STZ Irratia. STZ Irratia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Gracias por escuchar STZ Irratia. Poetas de la Roba, con Ainise Basalo y Aitor Martín. ¡Comenzamos la temporada, Ainise! ¡Estoy contentísima! ¿Qué tenemos en el primer programa de la temporada de 2022-2023? Pues esta vuelta al cole, nos vamos a Barcelona. ¿Nos vamos a Barcelona? Pero sí. Estamos aquí en... No estamos en Barcelona. Ah, vale. ¿Estamos vale. en Barcelona? Vale. Desde Santurce a Barcelona. Porque vamos a tener a Jere. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de su música. Y nada, va a estar Jere el 17 de este mes en la sala Cotton. A ver qué tal, ¿no? Sí, pero es que ahí no está todo, Aitor. ¿Ah, no? No. Ah, yo pensaba que sí. Digo, bueno, vamos a empezar poco a poco, ¿no? La temporada. No. A nosotros nos gusta ir fuerte. Así que no hay vuelta al cole que no tenga una sorpresa. Y la sorpresa es que en el perfil de grupos STZ... va a haber un sorteazo para este concierto. Para que veáis a Jere con esa presentación de su nuevo disco Guernica. Así que nada, ¿le damos paso a Jere? Venga, va. Bueno, hola Jere, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Muchas ganas de ir a veros ya. Ya queda poquito, ¿no? ¿Qué día vienes? El 17, si no me equivoco, que tengo yo también una memoria muy... Que además vienes, tocas y te vas, ¿no? Sí. Es la pena del músico, que a veces vas a sitios que te encantaría estar un par de días más, pero no se puede. Bueno, pues para poner un poco a nuestros oyentes en contexto, Jere es un cantautor con filosofía de banda pop rock. Cuéntanos un poco cómo es esto. Bueno, esto es porque el proyecto siempre lo he entendido que como un equipo, ¿no? Con uno solo no haría poco, prácticamente poco. Entonces, siempre me he rodeado de gente que le apeteciese unirse al proyecto, pero para hacer lo suyo, no simplemente pues como algo mercenario, ¿no? Y la verdad que en esta nueva etapa hemos logrado una familia muy chula. Después de tanto tiempo de parón y demás, por diferentes motivos, ¿no? La vuelta al cole, como aquel que dice, ha sido muy, muy chula porque hemos conseguido un equipo humano muy, muy guay y eso para mí es fundamental. Y también, bueno, nos vienes a presentar, ¿no? tu nuevo proyecto, que se llama Guernica, si no me equivoco. Eso es. Presentaremos el Guernica en la sala Cotton. Vamos con toda la banda en un formato semiacústico muy chulo, porque estamos intentando ir, después de 2 años de pandemia, de parón, de acústicos en casa, de todo muy, muy, muy raro y muy... que está bien un tiempo, pero la verdad que ha sido bastante duro para los que venimos del mundo de la música y de hacer conciertos en directo y demás. Ha sido especialmente duro en ese contexto, ¿no? Para poder pues, trabajar, salir, tocar y demás, cuando nos han quitado esto así un poco loco y lo de las redes no compensaba demasiado. Entonces, estamos intentando llegar con toda la banda a los máximos sitios posibles. Y en el caso de Bilbao, pues hemos conseguido meternos todos y será un formato semiacústico muy guay donde presentaremos Guernica, aparte de también pues, los temas de siempre, ¿no? Del primer disco de Improperio, del Nasa Ucade, de Los Colores de la Luz, que son los discos anteriores, pues también haremos un repasito por todos ellos. Y después de esta pandemia que tanto nos ha costado, ¿no?, a los artistas un poco salir, ¿Cómo tu público ha recibido otra vez teneros en los escenarios? Porque hay gente que es un poco todavía, ¿no?, reticente en ir a espacios públicos abiertos. ¿Tú esto cómo lo vives o cómo lo sientes? Pues bien, la verdad es que la gente lo está cogiendo con cariño. Aparte de la pandemia, justo antes de la pandemia lanzábamos el primer single de Guernica, que era Ojitos Gigantes, Y al poco, ostras, nos obligó a frenar todas las máquinas porque llegó la pandemia, ¿no? Y nos metieron en casa y era como tirar el disco a la basura si lo llegamos a sacar cuando estaba previsto. Entonces ya llevaba 7 años de parón y al final se convirtieron en 9, ¿no? Así un poco muy, muy bestia el tiempo que ha pasado. Pero la verdad es que poquito a poco la gente va despertando en ese aspecto, ya no solo por la pandemia, sino de mi proyecto de siempre, la gente que había en su día y demás, pues todo como que se está juntando, se está como despertando todo, y la verdad que vienen con muchas ganas de música en directo, vienen con muchas ganas de pasárselo bien, hay reencuentros muy chulos, ya a nivel de los seguidores, cuando pues, ahora mismo está el Comando Yere, ¿no? Que mando un besito desde aquí. Y ellos organizan quedadas y reencuentros con peña de toda España, ¿no? Y eso está siendo muy, muy chulo, la verdad que es muy guay volver a los escenarios, muy guay volver a encontrarte con toda tu gente y ver que están recibiendo este nuevo disco de Guernica con mucho cariño y la verdad que todos son críticas buenas y constructivas, así que estamos muy contentos. Qué bien, qué bien. ¿Y de qué habla Guernica? ¿Qué contáis en este disco? Pues mira, en este disco creo que es el disco en el que puede ser que haya más verdad literal que en otros, ¿no? Porque al final las canciones no siempre son cosas que te han pasado a ti o de una canción que puede ser así, lo que es tuyo personal es un trocito así, ¿no? Lo que pasa es que tú de ahí estiras el chicle, como aquel que dice, para sacar un tema, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Entonces, en Guernica hay muchas cosas que son literales. El que me conoce sabe que he contado, a lo mejor, personalmente más de la cuenta, ¿no? Lo que sabe como al final uno no puede frenar lo que necesita escribir y necesita volcar. Y cada canción de Guernica son 7 y las 7 tienen un su cometido, ¿no? A veces esto no siempre pasa, pero en este disco sí. Ha tardado mucho en salir, también porque no pasé una época muy buena, que se explica dentro de las canciones. Y también me volví muy exigente en lo que yo quería enseñar al final, si al final iba a acabar sacando un disco nuevo, qué iba a contar en ese disco, ¿no? Entonces están como seleccionadas muy detalladamente para explicar de una manera directa, pero tampoco sin extenderme demasiado, toda esa racha que he pasado en estos años, ¿no? Tanto lo malo, que es como lo más grande, y luego cómo salir un poquito de ese... empezar a salir de ese agujero. Entonces es un poquito lo que cuenta Guernica. Irte un bajón y de repente pues volver a ver la luz e intentar salir hacia arriba. Que al final es un poquito lo que nos pasa, a todos nos ha pasado alguna vez. Y más a los artistas. Totalmente. Sí, sí. Sí, puede ser. Luego la pregunta, ¿no? De ¿quién es Jere realmente? ¿Quién está detrás del artista? Detrás de las canciones. Pues la verdad que yo qué sé, no sabría cómo contestar a eso. Eso te lo tendrían que contestar los que me conocen y los que me sufren, ¿no? Porque al final no quedaría pedante si te digo algo bueno y quedaría muy de víctima si te digo algo malo, ¿no? Entonces es como, bueno, hay un tío detrás que hace lo que puede, sobre todo que vive por y para la música y poco más te puedo contar yo. ¿Y cómo empezaste tú en la música? ¿Cómo fue tu llamamiento? Por necesidad, yo supongo que por necesidad. Yo empezaba desde muy, muy pequeñito, ya hacía pues, escribía y hacía cositas así. Pintaba, bueno, hacía varias cositas, ¿no? Entonces un día de repente cogí una guitarra y sin saber tocarla, tapaba cuerdas con el dedo gordo así y hacía, ostras, y parecía como me lo flipaba yo ahí, ¿no? Yo tendría ahí pues 10, 11 años, 12. Y de repente aprendí 4 o 5 acordes y me hizo la cabeza, ¡pah! Espérate, que yo con esto tengo que hacer cosas. Y empecé a escribir canciones como un puñetero loco. O sea, yo creo que llegué a escribir como 300 canciones o 400 antes de que saliera el primer disco. Era muy bestia porque todo me servía, ¿no? Tenía tantas ganas de hacer canciones, escribir cosas y contar cosas, que juntaba 4 acordes y me liaba ahí a lo mejor 4 minutos de canción, cosas muy locas. Y solo podía pensar en eso. Yo llegaba del cole, soltaba la mochila, cogía la guitarra y me ponía a hacer mis historias, siempre sin que nadie me viese. Me aprovechaba cuando mis padres iban de casa o alguna cosita así, porque me daba una vergüenza horrible que supiesen que yo hacía algo así, ¿no? Parecido. Entonces siempre me escondía, me lo guardaba tal, y me iba haciendo mis cositas, hasta que de repente, pues, en realidad, lo que pasó realmente, se enteró mis padres, por ejemplo, de que yo hacía esto, porque me pillaron fumando y le dije, no te he contado que fumo, pero tampoco te he contado esto. Y le di a mi padre un casete donde yo había grabado con la minicadena de casa, pues mis historias, ¿no? mis canciones. Y dijo, pues igual que fume no es tan grave. ¿Eh? Igual que fume no es tan grave. No, hombre, de que fume, a ver, ellos son fumadores, entonces tampoco puedes decir mucho, ¿no? Claro. Pero luego me lo confesó con el tiempo, me dijo, porque claro, le sentó y estábamos comiendo cocido, imagínate, y mi madre se le ocurre soltar esa bomba. Ah, ¿sabes que el niño fuma? Y claro, mi padre se queda así, suelta la cuchara, me mira todo serio y se va al comedor, ¿no? Y me queda mi mamá, pero por un poquito de pomada. Total, que me fui a mi cuarto, cogí la cinta y se la vi. Mi padre también había estado en su época en un grupito de rumbas y no sé qué, ¿no? Entonces, también escribía, hacía canciones. Le hizo mucha gracia y se quedó un poco noqueado. Me invitó a fumar un cigarro, me dio un cigarro y fue el cigarro más incómodo de mi puñetera vida, porque creo que le di un calo para encenderlo y otro durante el cigarro en sí, se consumió así en los dedos. Y luego cuando con el tiempo me confesó que, ya no por el hecho de fumar o las canciones, sino por el hecho de que, y te me di cuenta que habías crecido, ¿no? Ya no eras tan niño, sino que empezabas a ser un hombrecito. Y ese shock como padre de él, pues no fue lo que más le, más que el fumar o qué tal, sino ese cambio de que es un niño, ya no era tan niño, sino que mira las cosas que hacía, ¿no? Me imagino esa comida, tu madre de repente, uy, qué silencio tan incómodo. Bueno, pues el niño fuma, sí, es que fue así. Estaban dando los Simpsons en la Antena 3, estábamos comiendo todos la madre tranquilo, normal, bien, y ¡bumba! Ah, ¿sabías que el niño fuma? Muy de madre eso, ¿eh? Hostia, Dios. No sabría cómo decirlo a las mujeres y lo soltó así a las bravas. Y la verdad que sí, se le atragantaron los garbanzos. Es que me encanta porque recuerdas absolutamente todo lo que pasó ese día. Sí, me acuerdo perfectamente, ya te digo, fue muy incómodo. Y ese cigarro no lo olvidaré jamás. No, sentado en el brazo del sofá, mientras mi padre le dio al play y puso la cinta. Y ya de por sí eso ya me causaba bastante vergüenza y no sabía dónde meterme, pues súmale lo de fumar con un cigarro en la mano. Fue todo muy, muy bizarro. Hablando de que estuviste escribiendo muchas canciones cual enfermizo, hay un dato tuyo en la biografía que a mí me ha llamado mucho la atención, es que estuviste en un programa de radio con una sección que se llama Jere te canta, donde los oyentes te enviaban sus historias y tú en poco tiempo, ¿no?, les componías una canción y luego se emitía en directo durante el programa. Jere te canta. La verdad es que ahí la gente lo que hacía era enviarme un mail, me contaba toda su historia y yo de repente pues tenía que componer una canción. Eso fue un ejercicio bastante complejo porque intentaba no repetir, no usar plantillas de canciones antiguas o no, cositas así para que fuese lo más original posible. Y la verdad que fue muy guay. De hecho, uno de los temas de Guernica es el tema en sí. Viene de uno de los retos, que se llama Mi Princesa, la canción. Luego yo la cambié para que se adaptara a mi historia, pero cuenta algo muy chulo, que es el momento en el que se queda embarazada una chica, ¿no? Una chica y tal y demás, y vas a tener un peque. Entonces me parecía de las poquitas cosas buenas que me habían pasado, una de ellas fue esta, ¿no? Del ser padre. Entonces me la hice mía esa historia, la compartimos, ¿no? Con la que me contó aquella en su día, y le metí lo mío, le metí mi parte de la historia y me quedé con el concepto de más. Y entonces ahí está ese Mi Princesa, que me recuerda también mucho a toda aquella época que fue muy, muy chula. ¿Cuál ha sido, de las historias que te han contado, la que más te ha impactado? Es que me contaron muchas. Fíjate que cuando yo dejé ya la sección, porque no podía más combinármelo con otras cosas y demás, yo tenía más de 1000 mails sin leer. Madre, o sea, fue brutal. Entonces leí un montón de ellas. Sí que hice una canción a una chica. La canción se llamaba La Chica Pájaro, que no estaba pasando por un buen momento, ni muchísimo menos, con movidas de suicidios en la cabeza. Bueno, la chavala, la verdad que bastante jodido, hablé con ella, la llamé, todo, hablando un poquito, porque claro, algo tan, parecía algo muy, muy serio, y tampoco quería frivolizar, ¿no?, con el tema, entonces hablé un poquito con ella, estaba pasando por la parte adolescente, lo típico del instituto y demás, y bueno, tenía las cosas así un poco perdidas en la cabeza. Y al final fue muy chulo porque la canción le gustó un montón, le ayudó muchísimo a verlo todo con otro enfoque quizá. Y esa fue una de las historias que recuerdo como muy potentes. Luego también había otra de un hombre de unos 40 y muchos, 50 por ahí andaría, que me contaba con su ex mujer, ¿no? Tenía una mujer y tal, y estaban separados, y me pidió, me contó toda la historia y así podía hacer una canción para reconquistarla. Oh. Le hice la canción y a los meses yo tenía un concierto en Barcelona y vinieron y se presentaron. Oye, mira, que somos, ¿te acuerdas de tal? Y digo, ostras, claro que sí, joder. Y me dice, pues mira, y venía con la chica, ¿no? Con la mujer. Y digo, ostras, no me digas. Y son momentos que se te quedan grabados, ¿no? Porque dices, joder, si he ayudado a que algo así sea tan funcione o la historia de la vida de otras personas, creo que es la magia que siempre me he encontrado muchas veces con todo esto de la música, ¿no? Ver cómo la gente hace las canciones, las hace suyas y les sirven para lo que sea. Al igual que he hecho yo con otros músicos, con otros discos, con canciones de compañeros y demás, ver cómo la gente las acoge y las hace suyas y luego te vienen a los conciertos y las comparte contigo, te cuenta, ostras, pues yo esta canción pensaba que era tal. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, no pensabas, es que si para ti ha significado eso, la canción significa eso. Uh-huh. No porque yo ya la haya escrito en un contexto X, tiene que ser así para todo el mundo, ¿no? Si a ti te nace vivirla de esa manera, es lo guay que tiene, creo yo, esto de la música, ¿no? Que cada uno se lo lleve al terreno que cada uno quiera y la interprete como le dé la gana. Sí, sí. Yo creo que es también lo especial, ¿no? Del arte, que tú puedes hacer una obra de teatro, puedes hacer un poema, puedes... O sea. Y no, tú hablas de un tema, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, la libertad. Pues yo lo he interpretado como que es la vida, pues también. Yo qué sé, a mí esas cosas cuando pasan me parecen como súper verdaderas, porque te sale del corazón o... ¿Cuántas veces no nos hemos identificado con una canción? Uf. A mí es algo que me parece precioso. Y a veces escuchar una canción y decir, jo, parece que la han escrito para mí y que están contando mi historia. A mí es... Porque al final somos todos, yo creo que estamos todos cortados por el mismo patrón, ¿no? Claro. Como dirían. Entonces, es relativamente fácil sentirte identificado, dependiendo con qué canciones o con lo que cuenten. Más o menos a todos nos pasan un poquito las mismas cosas, solo que unos las cuentan de una manera y otros las contamos de otra. ¿Y a ti qué te inspira a la hora de escribir? ¿Qué es lo que te inspira, ¿no? Porque para hacer, por ejemplo, lo de Jerez de Canta, tienes que tener una habilidad para escribir y creatividad. Entonces, yo mismo te imagino ahora mismo en tu casa diciendo, uy, vale, voy a hacer sobre X. ¿Qué es lo que a ti...? Hice de todo. Hice para una peña ciclista. Madre mía. Hice de todo. A mí no lo sé. Realmente... Nunca me he preguntado por qué, de dónde salen las canciones o qué es lo que me inspira o que me deja de inspirar. Parece que si el día que intente averiguar el por qué o el cómo, como que se va a ir, ¿no? Las musas, que es como lo que se dice siempre. Sí. No intento saber quiénes son las musas. Las dejo que vengan, que me dejen lo que me tengan que dejar y luego que vayan donde tengan que ir. Ni me pregunto el por qué, ni me pregunto qué quiero explicar o por qué estoy contando esto, ¿no? Estoy escribiendo a veces algo y hay canciones que... empiezas a escribir y no tienes ni puñetera idea porque estás escribiendo esto. Uh-huh. Pero si lo estás escribiendo es porque tu cabeza te está diciendo que lo escribas. Entonces yo ni me lo pregunto, lo escribo y punto. Por eso a veces me preguntan, ¿qué has querido decir con esto? Y yo siempre digo lo que te decía antes, ¿no? ¿A ti qué te sugiere? Porque claro. A veces no sé qué leches he querido decir con esto, ¿no? Pero mi cabeza quería decirlo, así que yo lo he escrito y ahí lo dejo. Y a lo mejor a veces con el tiempo la entiendo, ¿sabes? Hay veces que pasados 4, 5, 6 años cojo en un concierto cantando una canción y tal y digo, ostras, y me viene como con otro sabor, por así decirlo, me viene como con otra idea, ¿no? Como que ha evolucionado y ahora la interpreto de otra manera porque me han pasado unas cosas diferentes que se parecen más a lo que yo escribí ese día, no sé, algunas parecen premonitorias incluso, es como muy raro, por eso tampoco me pregunto demasiado eso de dónde vienen las canciones, por qué, qué es lo que me inspira. Yo me dejo llevar y chimpum. Y lo que salga. Y lo que salga. Eso está muy bien. Y ahora ya vamos a soñar alto, altísimo, lo que tú quieras, con quién te encantaría hacer una colaboración. Bueno, ahora estoy haciendo colaboraciones muy chulas. De hecho, el 23 de septiembre va a salir Días Grises, que es una canción del segundo disco, del Nasaukade. Fue segundo single, si no recuerdo mal. Y lo he grabado de manera distinta, con otro rollo. Y va a colaborar Georgina, la cantante Georgina. Y es un lujazo contar con su voz y con su talento. Como ella, van a venir varios. Vamos a hacer varias canciones rescatadas así de la discografía más antigua, y para compartirlas con otros compañeros ¿no? Entonces, para mí, compartir mi música con otros músicos y demás me parece un regalo, me parece algo muy guay que se está poniendo muy de moda. Y luego, al margen de la estrategia comercial y de todo esto que evidentemente se deja ver con tanta colab y demás, para mí una parte muy chula que es la de compartir música con otros músicos, ¿no? Y aprender unos de otros de cómo hace de qué manera hace esta persona música, de qué manera la hago yo, y aprender, sobre todo aprender de todos. Entonces, me siento muy afortunado de todo aquel que quiere, que propongo yo de una colab y me dice que sí, con lo cual es muy guay. Luego, claro, uno tiene sus ídolos, ¿no? Como por ejemplo puede ser Sabina, o puede ser Extremoduro, Gran Robe, yo qué sé, David José, Estopa, eso, hay grandes iconos de este país que siempre, no sé, Fito, te podría decir un montón. Desde aquí que admiro y me encantarían. Desde aquí vamos a hacer un llamamiento a Estopa, Fito, Sabina, por favor, colaborad con Jere. Además, tenéis un rollito muy de ellos también, en plan que se fusionaría muy bien. Entonces, si eso estáis. Sería maravilloso, sería maravilloso. Pues nada, todos los que nos estén escuchando, que manden escritos, que en redes sociales, en redes sociales, en comentarios, @Jere, pues sí, oye, que nunca se sabe. No, está claro, yo no me cierro a nada, lo que a veces, no me cierro a nada, no descarto nada, siempre tengo ahí esas cositas, como yo que sé, pues tocar en San Jordi o, no sé, ahí, ¿no?, en el Wizzy Center o cosas así muy de que cuando uno sueña en alto. Entonces tengo varios sueños por ahí que no me los quita nadie, y uno de ellos, pues colaborar con toda esta gente sería algo fantástico. ¿Y en qué concierto más, qué más te ha impactado actuar, has estado? Pues mira, te voy a decir uno de los primeros que hice. También era como más fácil impactar porque era de los primeros que hice. Sí. Cuando salí de Barcelona por primera vez, que fui a tocar a Madrid y toqué en el Búho Real. Uh-huh. Que en aquella época era como muy mítico, ahora ya le perdí un poco la pista, pero estaba como en un momento muy álgido el Búho Real a nivel de cantautor y demás. Y pues me presenté allí con mi primer disco, había gente que había venido a verme, de hecho creo que se vendieron todas las entradas, y eso ya me dejó flipado. Y luego ver el respeto que tenían todo el público, porque la sala no podía pasar de unos decibelios, tenía puesto ahí un contador y tal, y el sonido era todo muy flojito, era como muy acústico, y ver esa gente callada susurrando las canciones mientras yo las cantaba, qué guay, fue espectacular. Yo me quedé ahí con un recuerdo muy bestia. De hecho, es ahora que me lo has preguntado, son esos momentos que recuerdas muy con muchísimo cariño, ¿no? Porque fueron los principios, porque fue todo como muy mágico, y luego han habido más, pero aquel en concreto, por quedarme con uno así un poco, a lo mejor mañana me lo preguntas otra vez y te digo otro, ¿no? Pero hoy, ahora mismo, al preguntarme eso, me ha venido aquel concierto en Madrid, en el Búho Real. Bueno, pues muchas gracias, Jere. Nos ha encantado tenerte, a ti y a tu buena vibra. Tienes una vibra increíble. Muchas gracias. Y tu música también. Así que nada, invitamos a todos que nos están escuchando que vayan ese 17 de este mes, ¿no? ¿Dónde era? Sí, en la sala Cotton Club. En el Cotton Club. Ahí estaremos presentando este Guernica. Pues nada, pues muchísimos éxitos. Esperamos volver a contar contigo en otra entrevista, que nos cuentes que ya estás con Estopa. Y que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, y igualmente sois muy majos, y que os vaya todo genial. A ver si nos podemos ver el día de la Cotton. Sí, hombre, ahí estaremos. Genial. Y damos paso a la tertulia. ¿Con qué película vamos a comenzar esta temporada maravillosa? Pues una película bastante polémica, pero polémica porque nos ha costado mucho verla. Sí. Porque es una película que le hemos tenido ganas, la hemos buscado en ninguna plataforma. Y está desde el 2020 que se estrenó, estuvo incluso nominada al Oscar. Sí. Que es Promised Young Woman. Una mujer prometedora para los que no sean bilingües. Idiomas, querida. Sí, increíble. Vaya idiomas. Pronunciation. ¿Has visto? ¿Cómo es? No, Promising Young Woman. Increíble. Margot Robbie, cógeme para la peli otra vez. Haz un remake. Sí. Y méteme. La segunda parte. Bueno, mucha segunda parte no puede haber. Sí, siempre puede haber. Spoiler. Pues nada, es una película que dirige y escribe Emerald Fennell, que como protagonista está Carey Mulligan, que espectacular. Y entre otros está Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, joder, el inglés se me da genial, sí. Es increíble. Y como productora está Harley Quinn. No, esto está fatal, decir a una actriz, ¿no? Por su papel más, que lo hago Robbie. ¿Cómo nos gusta aquí una Margot Robbie, eh? Bueno. ¿No te gusta Margot Robbie? Ni fu ni fa. ¿Qué dices? Guapísima. Sí, todo lo que tú quieras. O sea, como actriz no... Como productora lo ha hecho bien, ¿eh? Sí, hombre. Que en la primera película que produces te nominen. Joder, ¿y tanto? Pero bueno, vamos a la harina del asunto. ¿Por qué...? ¿Por qué has decidido ver esta película? Espérate, que me he quedado en la harina del asunto. Sí. No serás el refranero. Mejunje. No serás el refranero español, digo. No es un refranero, es una frase hecha. Perdona, Rae. Pues nada, la sinopsis es que Cassie tenía un brillante futuro por delante, hasta que un desagradable incidente truncó su carrera de medicina. Ahora nada en su vida es lo que parece. Es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado, vengándose de los culpables. ¿Cómo te quedas? Bien, yo no... O sea, yo antes de ver la película no había leído la sinopsis. Simplemente me llamaba la atención por lo que es la historia, ¿no? Que al final es como una especie de Robin Hood, pero no robando dinero, sino... Es un poco una representación de un karma. ¿No? Sí, de hecho yo creo que casi es su karma. A ver, realmente el incidente que le pasa es que una amiga suya en la universidad pues sufre abusos sexuales por un grupo de chicos de su clase de la universidad y pues por lo que sea muere. No nos cuentan por qué muere, no lo podemos imaginar por qué. Mm-hmm. ¿No? Pues sí. Decidió quitarse. Yo creo, y al menos yo lo leí así. Se automata. Se hace la morición, para no decirlo tan... pero no te lo dicen de forma explícita, que eso a mí también me gusta. Y entonces, Cassie lo que hace al final es por las noches ir a discotecas. De hecho, empieza así la película. Empieza que está muy borracha, que hay un chico que está al lado. Ese chico se la lleva a la habitación. En la habitación él se pone muy pesado. Va a ciertas zonas a hacer ciertas cosas. Ella se hace aún más la inconsciente, el chico aprovecha y es ahí cuando ella abre los ojos y dice, he dicho que pares. Y así empieza la película. Bueno, lo que es la premisa, ¿no? Y al final yo creo que un poco lo que también es más inquietante es sobre todo cómo estos chicos, que en lo que tú dices en la primera escena, es un grupo de chicos, ya te empiezan a decir... un poco lo que es la tónica de la película, ¿no? No es en sí que los chicos la acosen de una forma agresiva, sino no. Que siempre se muestran de una forma cordial, estás bien... Unos depredadores, básicamente. Sí, sí, es, y al final yo creo que es un poco el reflejo, ¿no? De que no te asaltan, sino que simplemente se muestran como chicos majos que solo quieren ayudar. Y luego una vez que ya están en la intimidad es cuando actúan. Pero lo que más destacaría de la película, y es un poco lo que también me planteaba en el momento de verla, es que aun siendo la premisa esa, ¿no? De que es una mujer que se hace pasar porque está borracha, porque es vulnerable y luego les... ¡Ja! No lo soy. Esperaba que fuese al principio como más brutal, en el sentido de que se viese... ¿Más como la novia de Tarantino? ¿De Kill Bill? Sí, eso, que la venganza con respecto hacia los hombres fuese de una forma violenta, pero luego a medida que va pasando la película te das cuenta de que en realidad solo es un toque de atención. Es que a mí eso me flipó. Sí, por eso digo que es lo que destacaría, que es una forma de... O sea, es sutil. Muchas veces nos esperamos eso, la violencia, lo más crudo, lo más... Que sí, sea de forma explícita, pero dices, ah, pues no... De hecho, la escena después de esto que he relatado de la cama, sale ella con un bollo, pero no te enseña el bollo, sino te enseña que tiene en la pierna como un líquido rojo, uh-huh, como si fuese sangre, en la mano, en el brazo, y después levanta la cámara y se está comiendo un bollo de mermelada de fresa o frambuesa. Y eso me pareció súper guay. Yo sí que me esperaba que fuese un Kill Bill, ¿no? Voy matando, voy por venganza y tal, hasta encontrar a Bill. Pero no, a mí me fascina que una de las escenas, que también se está haciendo la borracha, que está en un sofá, el chico la empieza a manosear debajo de la falda, se pone ella inconsciente, se levanta y le pega una chapa de moralidad, de decir, ¿crees que estoy loca? Porque el loco estás tú por querer hacer esto, chicas. Fue como, wow, me esperaba un puñetazo o algo, pero no pasó. Sí, es... un poco también eso, ¿no? Al principio, aunque eso sea como una especie de... te meto la referencia, ¿no? De que tú pienses de que lo ha matado, como tú has dicho, con luego que abre el plano y se ve comiendo un bollo, se suele reflejar en la película que luego, a medida que va teniendo como más víctimas, por llamarlos de alguna manera, su modus operandi. Es decir, que por mucho que luego... en esa primera escena pienses de que lo ha matado y luego no lo ha matado, también puedes pensar, bueno, la habrá matado, solo que te han hecho como ese engaño. Pero como estoy diciendo, cuando va avanzando la película sí que ves, dices, ah, no los mata, simplemente es como que les da una colleja. Totalmente, es como que haces tonto de forma metafórica, pero que es guay. O sea, también es que nos gusta una violencia. Nos gusta la violencia. Entonces esta chica dice, ¿para qué? Aunque se lo merezcan, que también hay que decir que luego empieza a hacerse un Kill Bill. Vamos a utilizar Kill Bill como referencia. Porque sí que se venga de los chicos que abusaron de su amiga. Uh-huh. Que se llamaba, ¿cómo se llamaba la amiga? Nina. Y además lo tiene en el collar, que pone Nina. Pero ahí sí que manda a sicarios para que los maten o incomodarles. Por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho, que ella se encuentra con una de sus amigas de la universidad, la invita a cenar, ¿no? En plan, la contacta por redes sociales, la invita, pues vamos a cenar o comer, tal, y le da vino. Y entendemos que le echa algo al vino, porque yo creo que sí. Porque ella bebe hasta quedar inconsciente casi. No, eso con vino. Yo creo que no, pero bueno. ¿Tú crees que yo no? Yo que es simplemente que se emborracha. La borrachera, que es bastante alta. Ajá. Que es lo que le hace luego no recordar. Porque tiene como esa duda ella misma de... me he acostado con una persona que no conozco. Sí. Estando casada. Con hijos. ¿Cómo he podido hacerlo? Claro, y la cosa es esa, de que ella está en la mesa, le dice, oye, ¿te acuerdas de Nina? Y ella como que... sigue estando en sus 13 de que la culpa de los abusos es de Nina, porque Nina salía mucho de fiesta, porque Nina pues le gustaba mucho estar con chicos y tal, y que la culpa era de ella por cómo era. Entonces ella dice, vale, no has cambiado. Entonces ella se levanta, la amiga sigue con su borrachera, y la protagonista va donde un hombre y le da la llave, le dice el nombre de la habitación. Entonces este chico se la lleva, la desnuda, la deja en la cama, como dando a entender que han pasado cosas, que luego vemos que realmente es para que ella se sienta en la misma piel que se sintió Nina. Y me pareció... Pero lo primero, creo que tendríamos que hacer la diferencia de que esa, entre muchas comillas, brutalidad, o lo que tú dices de contratar a una persona para que te haga el trabajo sucio, solo lo hace con aquellas personas, claro, que han, claro, estado implicadas en... Eso he dicho. En el caso de la amiga. Eso he dicho, que se venga de la gente que... a los chicos que no conoce de las discotecas es para pegarles una colleja. Uh-huh. Y a los chicos y chicas, pues en este caso es una chica la que le hace esta reflexión, ¿no? De pues ahora te meta un hombre en la cama. Uh-huh. Si se venga de una forma más retorcida, porque por ejemplo a la directora de la universidad le pega un repaso que para mí es la mejor escena de la película. Sí, como dice luego hacia esta institución, también no solo es hacia ella como persona, me refiero a la directora, ¿no? Sí. Sino como institución educativa, ¿no? Cómo se tapa las cosas. Sí, sí. Y sobre todo en un sitio que en Estados Unidos es más frecuente, ¿no? Que las universidades sean privadas, cómo el dinero al final tapa cosas que no quieren que salga a la luz. Y lo que te digo, creo que también es ella un poco la representación de la institución, de cómo puedo obviar algo que no ha existido. Porque como dicen que no hay pruebas, pues... Y tal cual, ¿eh? O sea, qué dura es esa escena. Hmm. Y lo que tú dices, luego cuando al final una institución atacarla es más difícil que si lo personalizas con, en este caso, con la figura de la directora, ¿no? Que lo que se venga de ella es cuando te toca personalmente. Cómo se nota que al final cuando nos afectan las cosas sí que podemos luchar con garras y dientes, pero si no me salpican o como es alguien que no conozco, entre comillas, no voy a, o no la voy a creer, o voy a pensar que ella hizo algo. Entonces... Sí, de hecho cuando le dice, se sienta ella y dice, no, es que claro, esta chica se va de medicina por este, o sea, casi la protagonista, se va de medicina por el suceso y vuelve diciendo, hey, quiero volver a meterme a medicina. Y como quien no quiere la cosa, cuenta lo de Nina. Y la directora en plan, ah, sí, pasó esto. ¿Y con quién habló? Y le dice ella, con usted. Ahí, gallina de piel. Y ya cuando, claro, previamente, Fitch, quien es la hija de la directora, se hace pasar pues, por maquilladora de un grupo de música que a esta chica le gusta mucho, la mete en el coche y se la lleva, ¿no? Y no vemos más. Entonces, lo siguiente que vemos es que está en la sala de la directora y le empieza a poner contra las cuerdas, ya diciendo en plan, ¿y qué pasaría si le pasas a tu hija? Tal. Y la directora llama y se escucha el móvil en el bolso de la protagonista y coge y dice, uy, bueno, lo va a necesitar tu hija después, y le da el móvil. Y a mí cuando le dice, ¿dónde está mi hija? Y le dice la protagonista, está en la habitación donde le ocurrió los abusos sexuales a Nina, ganas de llorar me entraron. Y la directora, que no lo recordaba, que no sabía, que no lo da, y ella, ah, pues si quieres saber dónde está tu hija, está en la habitación de Nina. Y ella, nada, que no lo recuerda, no lo recuerda, no lo recuerda, no lo recuerda, no lo recuerda, empieza a llorar con un ataque de ansiedad a la profesora, directora, perdón. Lo acaba admitiendo de que la culpa era de ellos, de también la institución, que al final les cubrió el bulto. Porque una cosa es que te pase, que está, o sea, cómo sales de eso, y otra cosa es que todo el mundo te trate como si encima la culpable eres tú. Entonces es un poco lo que quiere transmitir esa escena, de encima, que le pasa, encima la culpa es de ella. Y el giro es que le dice eso, le dice Cassie que está en una habitación con unos chavales y una botella de vodka y que está en la habitación de Nina. Bueno, ya la madre ya desquiciada le dice que sí, que tiene razón, que lo siente, llorando, ahora lo entiendo, tal no sé cuál, y le dice, pues bueno, pues está en una cafetería tomándose un batido, si quieres llama y te aseguras. Y ahí estaba la chica, o sea, realmente ella tampoco va a poner en peligro, porque en un momento lo pensé, dije, ha metido a la chica en una habitación de universidad con los chicos que sean y alcohol. Digo, pero si le estás haciendo lo mismo que le pasó a Nina, pues no, aún así protegió a la chica. Y dices, es que realmente aquí no estamos hablando de justicia hacia Nina, sino justicia hacia las mujeres. Es ahí, yo creo, esa escena donde te deja, porque ella perfectamente podría hacer. O igual sí, que no es algo personal. Claro, o igual que a su amiga en el bar, en el restaurante, podría haberle dicho al chico, tíratela. No, aún así las protege, porque no quiere, porque además ella dice, no quiero que haya más ninas. Ahí, esa escena para mí es tan fuerte, Es muy fuerte. Luego también, sobre todo un poco ya, para que no sea la película todo el rato de, bueno, me voy a vengar de esta persona, paralelamente también ella conoce a un chico. ¡Ay! Es que qué bueno eso. Que también al final es eso. No te acuerdas de mí y tal cual, ¿no? Lo típico un poco cuando acabas de una carrera, una persona se ha ido y la otra ha acabado. También un poco una especie de redención, porque lo que tú has dicho al principio es casi es una persona que vive mucho en el pasado, vive mucho en lo que le pasó a Nina. También parece ser que no estuvo ahí cuando le pasó eso a Nina, entonces es un poco también que ella misma se culpa, ¿no? No de que le haya pasado, sino de que pudiese haber evitado que Nina tomase la decisión que luego toma. Entonces ese es, casi es un personaje al final que no avanza, que no. Es un poco hasta que no cierre esta línea con estas personas no voy a poder seguir con mi vida, que es un poco también el conflicto, ¿no? Que tiene la propia persona. Y entonces, como digo, conoce a este chico, parece ser que se va ilusionando, pum pum pum, pero cuando esta conocida le da un material, un vídeo, ella se da cuenta de que al final esa persona no es lo que parecía. Es que qué duro también eso, ¿eh? Que, sí. que además es una chica a la que le cuesta tener relaciones con hombres, ¿no? Bueno, porque se nos presenta aparentemente heterosexual. Uh-huh. Y que confíes en un hombre, en un chico, que el chico se lo esté currando, que tú te lo estés currando y que encima... No entiendo. O sea, qué duro. Y será así. Es que es así en la vida real. A ver, yo en este caso, cuando aparece el chico y dice que es de la clase, ¿no? Ya tienes un poco el contexto. Lo primero que pensé es, seguramente que esté implicado. Sí. Luego igual te lo van... edulcorando. No, y diluyendo de... Bueno, como no es así, porque claro, nosotros pensamos que al final un hombre que hace ese tipo de cosas lo vas a ver desde el principio. Uh-huh. O sea, vas a ver cómo es, tal cual. Entonces, es un poco seguir esa línea, ¿no? De las personas que casi les da la colleja de mostrar que al final son personas que son muy educadas, son, pues eso, aparentemente gente normal. Que luego también creo que la figura de este personaje está por la representación un poco también de los errores que cometemos cuando somos más jóvenes o en el pasado simplemente. No por ser joven vas a cometer más errores que siendo adulto. Entonces, creo que la figura de este personaje es bastante importante, ¿no? Sobre todo a nivel de que como espectador no... Es un poco la ruptura, ¿no? De... Me lo espero, pero tengo albergo la duda de que no. De que este chico no estuviese implicado en el abuso hacia Nina. Entonces, cuando ella se da cuenta, es un poco la extorsión, ¿no? Porque al final, como son la mayoría de los conocidos, son médicos, entre comillas, de una reputación bastante importante, pues tiene como esa pequeña extorsión hacia este chico, que es para la venganza final hacia el que la viola. Porque los otros no la violan, pero son testigos. Pero... Es lo mismo. Para mí sí, es igual sí, sí. Verdad. No, yo no estoy diciendo no sea ya, lo mismo. Ya, ya. Sino que ella verdaderamente al que quiere vengar, o sea, lo que estamos diciendo... Es al chico que le violó, sí. A través de un daño físico, porque al resto es más lo que decimos. Lo hacen segundas personas, yo no me implico, no me mancho las manos, pero en el caso de él, el que ha ejecutado... El abuso sí me voy a manchar las manos. Porque a los otros... O sea, la premisa es de que este chico se va a casar, hacen una despedida de soltero en una casa rural, por llamarlo de algún modo, y ella va como stripper. Pero si te das cuenta, a ellos los alcoholiza y les droga. Sí. Pero no se mete con ellos, solo va por el que va. Sí. Que luego finalmente pues tiene un final... Que no sé si tú te esperabas. No. De hecho, yo hasta la última escena esperaba que eso que nos habían presentado del final fuese mentira. Porque creo que es un personaje que lo pasa muy mal, que pasan años desde que pasa, pasan 7 años, y que haya acabado mal el personaje, bueno, no es spoiler, es una película hace 2 años. Pero como hemos dicho que es una película bastante difícil de acceder para verla. Ya os adelantamos que nosotros lo hemos sacado de una página, si queréis saber la página nos escribís. No, pero el final es que pues se va a vengar de este chico, le ata la cama, le quiere rajar en el vientre, por todo el cuerpo, le quiere marcar, por todo el cuerpo. Yo en esa escena ya estaba tensa, Nina, forcejean, él se consigue quitar la esposa, una de las esposas que tiene, y la ahoga con la almohada. Yo en ese momento dije, es que además es una escena larguísima, eso para empezar, el cómo la ahoga, no hay ningún corte, dije, hay la actriz. Me recordó un poco a la escena de Irreversible, de también un abuso, que lo paso muy mal por las actrices, porque te viene y dices, joder, si yo tengo que estar debajo, me muero de verdad. Y bueno, pues a la ahoga, ¿no? Y entonces ya ves que al día siguiente, ¿no? Que después de que pasa, porque él se queda destrozado en la cama, al día siguiente ya está en la misma posición. Y dije, no. Porque al principio dije, se lo está haciendo. Viene el amigo, le dice, vale, el mismo chico que le ayudó a encubrir lo de Nina, no, nosotros nos ocupamos, yo me ocupo, tal, no sé qué, no te preocupes, porque esto es un accidente, ¿verdad? Es un accidente, tal. Y yo, no. Y la siguiente escena es como la queman. Y dije, no, es una performance. Y además se le ven las uñas, que son súper características. Luego el collar, que es lo único que no se quema. Dije, no. Pero el final ese, de que ella le envía el móvil a su padre con el vídeo. A su padre no. ¿A quién? Le manda al abogado que... Es el abogado. Que no, sí, hemos mencionado. El abogado es un poco el que... Lo siento, es que yo en esa escena estaba malita. Estaba llorando. Sí, eso, el abogado que ayudó al chico este, al que se quiere vengar, que le encubrió, por así decirlo. O sea, el chico este pagó dinero y el abogado, pues, ya se sabe. Sí. Pues en este caso es cuando va a visitarle al abogado, el abogado está destrozado. Para vengarse de él también. Eso es, se da cuenta de que lo está pasando mal. Que no tenía que haber aceptado. Ella es un poco... Por lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es una persona que quiere venganza, pero que también, en ese sentido... Se recapacite de los hechos. No, y que muestra cierta indulgencia, ¿no? No es... Sí, pero me refiero a que recapacita porque se podía haber vengado del abogado. De hecho, tenía un sicario fuera que le dijo, entro. Y ella mira triste a la casa y dijo, no. A la chica a la que va al restaurante le dice, piensas igual. O sea... No me arrepiento de nada de lo que te va a pasar ahora. Además ella lo dice como diciendo, es que si me llegas a mostrar un poco de arrepentimiento, no te lo voy a hacer pasar mal, porque... Sí, todo es lo que estamos hablando. Eres joven. Nos podemos equivocar. Que no hay perdón. Yo para mí lo siento mucho, no hay perdón. Pero es que además sí que tiene... Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de la amiga también puede haber muchos condicionantes, ¿no? El miedo al final de hablar, de que también te pase a ti. O sea, yo creo que muchas veces también por parte de vosotras es también cuando actuáis de, pues, preguntar, ¿no? Joder, ¿y por qué lo encubres o por qué mientes? Es un poco también, mientras no me salpica a mí... Conozco casos. Por eso. Entonces, en ese sentido es un poco más justificable en cuanto a ella, salvando mucho las distancias, pero bueno, que lo que estamos hablando, que al final es una persona que no va a buscar la venganza por la venganza. No. Que es totalmente... O sea, ella lo entiende y si ve un arrepentimiento de verdad, pues... Y luego eso, que le manda el móvil con el vídeo al abogado, porque además pone, en caso de que yo no regrese, por eso pensaba que era el padre, en caso de que yo no regrese... No, los padres emiten una... Es verdad, una orden de búsqueda. De búsqueda. En caso de que no se me encuentre, tal, y manda el móvil. Y luego ella programa unos mensajes al novio, diciendo eso, que se acabó el show, que disfrute de la boda, y además firma como Casey y Nina. Que yo ahí lloré, como estaba yo malita, ¿eh? Sí. Además, yo estaba delante de la televisión diciendo, no, es una performance. Y cuando entran los policías a la boda, yo pensando, es una performance, va a aparecer ella, porque claro, le escribe. Y además pone mensaje programado y dije, no. Y sí, es que la cara. Bueno, es también un poco, ¿no? Y bueno, y él va a la cárcel. Más real, ¿no? En el sentido de, hombre, claro, no todo sale bien. Y es un poco también el la metáfora, ¿no?, del mártir, ¿no?, que consigue su objetivo pero no acaba bien, que es un poco también lo que muchas veces pasa. Entonces me gustó la película sobre todo por eso, porque me esperaba una cosa y luego la encontré bastante bastante sutil por los detalles por los que hemos comentado. Uh-huh. y que al final hay cosas que no te los esperas, puedes sospecharlo y siempre tienes lo que tú dices, ¿no?, la duda de no, va a aparecer, seguro que... Yo esperaba que apareciese con esa peluca que se pone, yo qué sé. Entonces, también dentro de lo que cabe, tiene como esos giros, ese, lo que hemos comentado del novio, ¿no? De seguro que estaba implicado. Bueno, igual no, ¿eh? Porque tal, porque cual. Pero al final te das cuenta de que sí. Y luego, también algo que a mí me gustó es cuando va el policía, que es el día después de que ella ha ido a la casa rural. Va el policía a la consulta del novio para preguntarle a ver si sabía algo de ella. Y él, con toda su cara, le miente. También sabiendo que seguramente no la han encontrado, esté muerta. Y él, aún así, lo sigue. Es que no. Me parecía un chico increíble y ahora le odio. Sí, pero es también un poco ese reflejo, ¿no? De el miedo a perder lo que seguramente te ha costado mucho tiempo. Y luego también poco se habla, perdona, Aitor, poco se habla de que se hace mucho hincapié el de, ay, eres pediatra. Ay, pues gracias, eres pediatra. Claro, pero ni si no fuese pediatra. Claro, es que al final, como son todos médicos, está como más, claro, ¿cómo un médico puede hacer eso? Sí, tienen un estatus. Claro, y cuando él entra en esa escena, ¿no?, le dice, pediatría, muchas gracias por vuestra labor, tal, y le dice, gracias. Y ya se ve como que el tío se relaja, ¿no? Se sienta tal, porque es un pediatra. ¿Cómo un pediatra va a estar implicado en el asesinato o abuso de alguien? No, por Dios. Perdona, que te he cortado. No, estaba diciendo eso, que la película creo que al final también juega con eso, ¿no? Con un poco los prejuicios a la hora de leer la premisa de la película, ¿no? Una venganza, va a haber violencia, va a haber tal cual. Entonces me gustó mucho eso, cómo juega. Dentro de lo que cabe, habrá gente que diga, pues a mí me pareció predecible, o ya me lo esperaba, tal cual. A mí me gustó, es bastante entretenida, por lo que te digo, porque al final el propio personaje de la protagonista tiene como ese viaje, ¿no?, de estoy jodida porque no puedo avanzar en mi vida. Luego parece ser que la puedo reconducir, no solo por echarse novio, ¿no?, sino porque parece que ella ya ha olvidado un poco el motivo del cual no le dejaba avanzar en la vida, pero luego al final tiene lo que tiene. Entonces, a mí me gustó bastante. A mí me gustó, o sea, es que me sale el final, cuando además me preguntaste, ¿te ha gustado? Y dije no. No, porque... es cierto que al final, cuando tenemos este tipo de personajes, queremos que acabe bien. Y no acaba bien. O sea, yo me esperaba, porque eso ya hubiese sido como un poco cliché, ¿no? De que ella va a vengarse. Y además te dije, se va a marcar como la película de Cruella, de que parece que la han matado su abuela. Que parecen que la han matado y luego aparece Cruella en plan, no, ha sido toda una performance. Entonces, es algo bastante cliché realmente, porque lo hemos visto en muchas películas. Dije, se va a marcar un Cruella. Y hubiese sido algo bastante predecible. Yo estaba esperando todo el rato que apareciera y no aparecía. No apareció. Y no va a aparecer. Y dije, joder, pero también me gusta sentirme así. Porque al final siempre quieres algo como, ay, hijo, qué bien ha acabado. Entonces, a mí sí me gustó mucho. Uno, porque pone voz a muchos casos. Pues que realmente es lo que vivimos todos los días. Yo empatizo un poco con Cassie, en el sentido de yo igual hubiese reaccionado igual. No de vengarme, o sí, no sé, porque te entran ganas de hacer de todo a esas personas. Y encima la justicia no siempre es como, no siempre nos ampara. Y luego también, que está muy bien contada, está muy bien narrado, ese humor negro que tiene la película, ese thriller, ese todo, o sea, la estética, o sea, a mí, para mí es muy buena película. Y no entiendo por qué después de 2 años que esté, ganó un Oscar por a lo mejor guión original, tiene un Globo de Oro, un premio BAFTA, los Choice Awards. ¿Los cómo? Los Choice Awards. Increíble. Idiomas, querida. Sindicato de directores, la mejor dirección, sindicato de guionistas. O sea, tiene un porrón de premios. Y no está en ninguna plataforma que no sea. O sea, no lo puedo entender. No sé qué está pasando aquí. Y que, por cierto, también tiene un Goya. En 2021 ganó el Goya mejor película europea. Y que no está en ningún sitio. Cachis. Bienvenida a los 90. Bienvenida. Principio de los 2000. Estoy hasta las narices. Claro. A ver, que soy millennial. O se va al cine o no la ves. Esto es así. Que soy millennial, me refiero. Pero esto lo paso un poco mal. Yo ya nací con Netflix. Claro, tú no tuviste que picar en páginas web. A ver, abuelo. Abuelo, que solo me sacas 4 años, abuelo. Te voy a llamar abuelo Cebolleta. Yo soy de la generación donde veíamos películas en cine. Pero había una página que era cine no sé qué y te tenías que buscar la vida para ver las películas. A ver, que eso también lo hacía yo, me refiero. Yo tengo cuentas de entonces plataformas. No te indignes porque no aparezcan. No me indigno porque no aparezcan. Me indigno porque suben verdaderas catástrofes a las plataformas digitales donde no hacemos más que fomentar que no al pirateo, no al tal, y hemos tenido que descargarnos la película de formas no muy convenientes. Entonces, no sé por qué no está más visibilizada esta película. A eso me quejo, no me quejo por tener que buscar, porque no todo el mundo puede pagarse las plataformas. De hecho, mira, el otro día, nosotros con Netflix, que el básico, perdón, nosotros con una plataforma digital que son 8 euros el básico, 12 euros el medio, que dice, no todo el mundo se lo puede pagar. Yo entiendo que tengas que ir a... De hecho, he encontrado una página increíble, pero que no esté en... No, eso no me cabe en la cabeza. Bueno, pues decir a la gente que si tiene la oportunidad de hacer alguna reposición en algún cine, que le vaya a ir a verla, y si no, que se busque la vida. Sino que nos hablen por Instagram. También. Hablando por Instagram y os damos nuestros tips. Sí. Más tips en nuestras redes sociales. Y yo creo que un poco también eso, decir que muchas veces le deis oportunidades a las películas, porque en este caso sí que, aunque haya estado en un foco mediático, ¿no? Como es los Oscar, es de las que menos bombo quizás ha tenido, ¿no? Yo sí. Creo que no. Salvo eso, en el momento de los Oscar se hace un poco más publicidad y más promoción, pero luego ya van quedando como más tapadas. Sí, no, yo creo que es por el tema que tiene la película. No, o sea, no quiero pensar, o sea, mi cabeza piensa, me cachis en el patriarcado, tengo susurros, ¿no? A veces, ¿no? Que me viene, machismo. No quiero pensar que es por eso, porque es una película de mujeres que visibiliza casos de mujeres. No quiero pensar que hay señoros que no quieren que esto se visibilice. No quiero pensarlo, pero en ocasiones veo señoros. Entonces, pues eso, si tenéis la oportunidad, creo que es una película bastante disfrutable y sobre todo que se hace amena. Creo que duraba una hora y media, una hora y... 113 minutos. Por eso, un poquito más. Casi 2 horas, que se pasan rápido. ¿Le gustó esto a mi madre? Que a mi madre le cuesta... Hola, Sayo, un besito. A mi madre le cuesta enganchar... Además, tengo que decir que mi madre, cuando empezó a ver la primera escena... Bueno, la primera escena donde sale la protagonista, donde el chico parece que va a abusar de ella. Mi madre, no me pongáis esto, yo esto no quiero ver, no, así estuvo mi madre toda esa escena. Cuando ella abre los ojos y se pone súper seria, en plan, he dicho que pares. Mi madre, vale. A mi madre le gustó y se enganchó, o sea, para mi madre. Sayoa, te queremos. Sayoa, esa persona que descubrió Stranger Things años después, y dice, qué buena serie, mi serie favorita. Y se la empezó a ver este verano. Es de los años 80, entonces el mainstream no se llevaba. Sayoa ha aprendido hace poco lo de las plataformas, al parecer. Sí. No estaba ya muy puesta. De hecho, la última serie que vio antes de eso fue Médico de Familia. ¿Quién me médico de familia en 2022? Sayoa González. Así que bueno, yo creo que como inicio de temporada empezamos por lo alto y... Y que ya a partir del programa que viene ya tenemos más tiempo de emisión. Eso es. Os daremos más la chapa. Buah, sí, ya lo siento, para los que nos estén escuchando. Bueno. Pero vienen invitados muy potentes. Uy, macho, qué pasada. Uy, macho, súper, súper potentes, que ya los iremos diciendo por redes sociales. Y nada, también deciros que si queréis venir al programa a contarnos vuestros proyectos, vuestras movidas, aunque sea charlar. Sí, podemos poner público, en plan, como algunos podcasts que tienen público en directo. Sí. Pues podemos hacer eso. En estas dos sillas que hay aquí, metemos allá gente, amontonadas unos encima de otros, porque esto es muy pequeño. Estaría bien. No, pues que si queréis venir a hablar, aunque no sea un proyecto, decir, oye, Inés Aitor, vamos a hablar. Quiero hablar de esta película, quiero hablar de esta serie. Charlemos. Sí, podemos. Ay, mira, podemos abrir un esto que sea Charlemos con Aitor Martín y Amy Sebasalo. Pero que sea Charlie Emo. ¿Charlie Emo? Sí, Charlemos. Charlie Emo. Joder, tienes. Para ser de los 90, tienes un humor boomer. De cuñao. Pero tengo humor. Bueno, nadie se ríe. ¿Tú ves a alguien en esta sala que se haya reído? No hace falta que se ría nadie. Vale, bueno. Pues nada, pues ya nos vemos en el siguiente programa con más cosas. Ya empezamos la semana que viene con la cartelera, porque ya se vienen cosas en teatro. Y empieza la temporada buena del arte. La que a nosotros nos gusta, ¿eh? Nos gusta un arte. Estamos tontos, ¿eh? Sí. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más contenido, más minutos y más Aitor. Sí. Adiós. Adiós. Thank you.